buenas noches. Negro sobre blanco. Amor, buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú, Paca, no estás acabada. Tú estás empezando ahora mismo, Paca, chiquilla. Tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forra. Traidor, cobarde. Amor, cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Hola, buenas nit. Buenas nit. Noches. ¿Qué tal? Estamos aquí en el Lethal Age. Estamos otro un Dimecres mes. Un Dimecres mes. Aquí en el Lethal Age. Hoy con unos invitados especiales tenemos. Estamos con invitados hoy, convidados. Gente de Ron Vudú que nos viene aquí. Uno, convidado dos. Hola. Os presentáis, tenemos... ¿no? Nombres. Bueno, yo soy Oscar, aquí mi amigo Papi. Yo soy Papi Gami, soy el teclista. Teclista. El teclista y el cantante de Ron Vudú, ¿no? Un grupo de aquí de Barcelona, que hace poco los vimos teloneando, ya lo comentamos aquí, ya hemos puesto su música también, comentando. Hemos puesto, sí. Teloneando a los Diamond Dogs, ¿qué tal el concierto? Nosotros nos sonó muy bien, todo hay que decirlo. Pero bueno, comentabais antes que habéis cambiado la batería y tal, y era un poco rápido, pero bien, ¿no? El tema de batería es una historia que ha surgido hace poquito. Se nos fue el batería que teníamos por motivos de, al igual si iba a Madrid, no podía combinar la historia. Y bueno, en un golpe de suerte nos llegó Tete con otra salvación. Y bueno, ahí está el chabrote aprendiendo ese tema, poniéndose al día con el repertorio. Y el día del concierto, la verdad es que dio el chabrón, hizo muy bien. Bueno, vamos a presentar oficialmente el programa y luego seguimos con la charla. Estamos, hoy es miércoles 1 de abril de 2009. Estamos en directo para Barcelona Alrededores, 91.4 de la FM, la radio Contrabanda. El teléfono es 93 317 73. Nacho, yo era 73. Vuelvo a empezar. Vuelvo a empezar. No, vamos a 93. Decir ni el número de teléfono. 93 317. Lo digo yo, 93-317-7366. Joder, muy bien. Joder, si no. Es que estamos nerviosos, tenemos invitados, no estamos acostumbrados, es lo que pasa. Bueno, otra vez, 93-317-7366, el teléfono, podéis llamar, estamos en directo. Si alguien que está escuchando os quiere hablar con la gente de Ron Vudú, hacerles preguntas o... lo que sea, pues llamar, ahora mismo. Ahora mismo pueden llamar. Tenemos un fax, ¿eh? Un fax, ¿no? Bueno, el email es Nacho Monarca, Nacho con TX, Monarca con K. Es una broma que tenemos nosotros. Sí, @gmail.com. Y bueno, las repeticiones de este programa que estás escuchando ahora las puedes escuchar mañana jueves de 8 a 9 de la mañana y el lunes de 6 a 7 de la tarde. También puedes, en la página www.contrabanda.org, puedes acceder a los podcasts que están colgados todos los programas. Y bueno, si por ahí no pudiste escuchar el programa de hoy o el de mañana o cualquier repetición, pues en los podcasts escuchar a la gente de Ron Vudú. Que por cierto, momento, si tienes internet. Nos quedan discos para sortear de Ron Vudú. Sí, los tengo yo. Los tienes tú. Además, están sin tapa. Pero bueno, escucharse se escuchan. Escucharse se escuchan igual porque los hemos puesto aquí. O sea que la tapa tampoco es. Bueno, sí, hay unos cuantos discos. Hacemos una cosa. Sí, sí que suena, sí que se oye. Sí. A ver, Oscar, ¿se oye Oscar? Sí, es que está con el micro. A ver, a ver. Hola, ¿qué tal? Pásalo con ese micro, ¿eh? Pásalo con ese micro. Quizá, bueno, ahora después de poner un... Luego pondremos un tema y lo intentaremos hablar. Ahora se te oye mejor. Ya, compartimos micro, ¿no, papi? Hemos compartido cama, hemos compartido tantas cosas. A ver, para pásale este. Sí, pero si no se lo escucha, tampoco se te va a escuchar a ti, Nacho. Pero los invitados primero. Vale. A ver. Los invitados aquí cambiando un micro aquí. Hola, sí. La radio en directo. Ahora sí se te escucha. Los invitados primero. Que tengan cada uno su micro. Aquí compartimos con José el otro. Ahí estamos. Así no os chafáis, ¿eh? Esto va a ser un buen sistema para próximos programas. Un micro para los dos. Bueno, pues eso. Tenemos discos de los Rombudú para sortear. ¿Vale? O regalar directamente. Sortear si sois muchos, regalar si llama pocas personas. Pero bueno, tenemos unos cuantos. Que lo sepáis, son muy recomendables los discos, la verdad. Son redondos. Me hacen acordar a mi clan, la primera época, ¿no? Rock sureño. Ahí, ¿eh? En plan, un poco de tequila, un poco de mi clan, ¿no? Bueno, un poco de tequila. Nunca va mal. Con sal y limón, ¿no? Bueno, sí, algo de Meclan ahí, sí. A mí me recuerda, ya te lo dije el día del concierto, a mí tu voz me recuerda bastante a la de Carlos Tarque. Bueno, eso es un halago, pero no sé, yo creo que hay un abismo en medio. Digo que me recuerda, no sé si, pero digo que me recuerda bastante. ¿Pero quién es Carlos Tarque? El cantante de Meclan. De Meclan, vale. Cantante de Meclan. Vale. No, a mí los discos de Meclan, los dos primeros, los después ya se volvieron ahí un poco, ¿no? Un poco ahí muy FM, para mi gusto. No sé qué opináis vosotros, ¿sois fans? Y esto De Meclan, bueno, sí, de hecho somos amigos, entonces no puedo hablar mal, ¿no? Pero bueno, sí que hubo un cambio drástico, no sé, es una conversación que hemos tenido un millón de veces entre nosotros. Y bueno, al conocerlos a ellos, pues yo qué sé, las cosas se comprenden también, no sé, tenían dos discos realmente muy muy potentes, ¿no? Muy buenos, los dos muy primeros, buenos, son muy tanto buenos. Un Buen Momento como Coliseum son dos discos muy, muy potentes. ¿Y qué pasó? Pues nada, estaba una discográfica que les dijo, el tercer disco vende, tenían, por lo que me contó a mi tar, que tenían un contrato de tres discos y el tercero tenía que vender o fuera, ¿no? O volver a Murcia y coger tomate. Entonces, pues obviamente tiraron de productor. Pero tampoco, o sea, es un poco FM, pero tampoco es tan así, ¿no? Quiero decir, tampoco... Yo tampoco lo veo. Quizá no era el mismo rollo, pero es un rock más sofisticado, pero bueno, en cierta manera también puede estar bien. Es un sonido más de aquí, más vendible, más radiable para... Y que la gente, y que no son muy buenos músicos, Tarque, luego estuvo Carlos Raya, o sea que son gente... Carlos Raya y... Más accesible, ¿no? Como el agua con azúcar, a todo el mundo le va a gustar, ¿no? No sé, no lo he probado nunca. No, por ahí no lo recomiendo. No, pero lo digo en el sentido que un poco más ahí el edulcorado, ¿no? Más accesible. Es más que nada un tema de producción más que de composición. Lo produjo Ariel Roth, ¿no? El tercero. No, el Stivel, Alejo Stivel. Y bueno, yo el primero, el Buen Momento, por ejemplo, tiene unos rock and rollazos que sí que te mueves ahí. Está tremendo, ¿no? Se te mueve ahí un poco el esqueleto, pero ya el tercero ya no. Bueno, pero la versión, por ejemplo, que se hizo famosa de la Steve Miller, por ejemplo, está muy bien. A mí, por ejemplo, me gusta. Y no sé. Todos son cosas, ¿no? Los gustos, yo siempre lo digo, los gustos son como los culos, todo el mundo tiene uno, y es así. Pues ahora que lo dices, sí, cada uno tenemos uno. ¿Eh? Sí, si alguien tiene dos, que llame. Que me avise. Una entrevista. Que nos avise. Visto así, ¿no? Visto así. Bueno, contárosnos un poco también cuántos años lleváis en así la movida y estas cosas. Yo llevo 36 ya. En el rock and roll, ¿no? Ah, no, el rock and roll. No. En la vida decía. Bueno, yo qué sé, lo que es la banda en sí tiene... Exactamente no te lo sé decir, pero yo creo que 10 años sí que llevamos tranquilamente lo que es el embrión, ¿no? Germán, Alberto y yo. Han pasado 2-3 baterías, han pasado 3 bajistas y un pianista. Él es el pianista original. Llegó tarde, pero es el pianista original. Se le nota ahí veterano, ¿eh? Sí, se le nota. Veterano en la vida. Y nada, la formación pues nada ha ido cambiando un poquito por yo que sé, en 10 años pasan mil historias, ¿no? Gente que no aguanta la carretera, que se cansa. Pero se os nota, en la forma de tocar se nota que es que se nota que ya lleváis tiempo por lo menos ensayando y haciendo cosillas y tal, ¿no? Que no empezáis, ¿no? Por lo menos. Bueno, porque también es un estilo que tampoco es muy muy muy fácil, así digamos, para empezar y estas cosas, y tienes que saber un poco y llevar, ¿no? Y se nota que dais el callo, vamos. No sé, por lo menos es la impresión que a mí me dio, porque yo ni sabía que existía, lo reconozco hasta el día ese día, ni sabía que existía ni nada, y la verdad es que fue una grata sorpresa. No, yo me di cuenta cuando me metí en internet para ver el concierto de Diamond Dogs, los puntos de venta de entrada decía Diamond Dogs, Rombudú, y ahí me informé un poco de los chicos de Rumbudú, que iban a tocar un Diamond Dogs. Y eso es lo que hay que hacer. Ahí hay que hacer. Informarse. Informarse de Rumbudú. ¿Cuántos discos tenés ahí en la calle? En la calle, no sé si. Si abre la ventana, tiramos eso ahora mismo. A ver, lo que es disco, lo que se entiende como disco, hay uno, este, el Bailando la Cuerda Floja. Previamente hay dos maquetas. Una fue fruto de ganar un concurso. En mi opinión, la grabamos muy rápido, éramos muy pardillos, pero ganamos un concurso, el primero a grabar una maqueta y la grabamos. Y yo creo que, bueno, ahí faltaba un poquito de madurez, ¿no? Y luego la siguiente estuvo, no está nada mal. Es el Vino Amargo, es una maqueta de 7 temas, si no me equivoco, en el que colabora Santiago Campillo. Hombre, de también el primer original de Mezclán. El original de Mezclán, sí. Y nada, la verdad que tuvo muy buena respuesta. Parece una chorrada, pero el tema de tener a alguien así en la maqueta hizo, hombre, que la gente despertara el interés y una maqueta se movió mucho. Y luego, bueno, Nacho, por favor, Salchipeca, voladora. Y nada, el disco, o sea, la maqueta se movió mucho y luego a partir de ahí, nada, no sé. Una discográfica de Madrid se interesó por nosotros. No se interesó tampoco demasiado porque estoy aquí bebiendo chivecas con vosotros, por lo tanto. Yo, mi ilusión era beber cubatas en la SER, pero pero bueno. No llegamos a tanto, no sé si llegaremos, pero de momento no. Nah. Va, vale. ¿Tienen en vista algo nuevo? En vista, no, de hecho soy miope, o sea que no. Son más cachondos que nosotros, ¿eh? Nosotros teníamos miedo ahí, vino los Rombuduba, nos ponemos un poco serios, pero vamos. Sí, ya. Bueno, pero vamos a escuchar algo, ¿no? Sí, vamos a escuchar algo de aquí, de la gente de Rombudú, claro. Del disco que tienen ahí saliendo por ahí, rulando por ahí. ¿Qué tema ponemos? Pues el uno va bien, ¿eh? El uno va bien. Pásame poner... a buscar. El, okay. Más conocido. Yo quiero poner otro, pero bueno, lo ponemos. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el que quieres poner, Albert? El de... Tiene la sartén por el mango, o sea, que no le discutas porque... El de Siente, quiero poner el de Siente. Bueno, pero ponemos los dos, ¿no? Primero ponemos Pásame a buscar. Este es La Noche de Rombudú. Estamos aquí con la gente de Rombudú. Pues vamos a poner algún tema. Pásame a buscar. Rombudú, ahí va. Ole. Pásame a buscar, y pásame a buscar, una vez más, pásame a buscar, hey. Evitaremos las esquinas de la falsedad y sonreiremos solo a quien nos haga sonreír, bailaremos solo aquello que nos haga sentir y hablaremos solo a quien... Pásame a buscar, y pásame a buscar, una vez más, pásame a buscar. Hey. Bueno, aquí han quedado. No sé si lo sabéis, pero lo han tocado en directo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entre los instrumentos y lo han tocado en directo, ¿eh? ¿Qué equipazo hay aquí en contrabanda? Es que aquí tenemos un equipazo para tocar en directo. Sí. Estamos aquí en un estudio 3x3 y... tu micro no parece que no va. Hay que compartir micro. El micro 2, comparte con... Comparto con José Re aquí. Si no habla mucho José Re y sí. Come mucho, ¿no? Bueno, así nos chafáis, que ya... Esto parece Robin ahí, Plan, ahí. Micro en mano. 59 es... Esto es como en el Rajoy, ¿no? Que le van haciendo preguntas, ¿no? Que hicieron esta semana, ¿eh? Micro en mano, ¿no? Hágame usted una pregunta, a ver, don Nacho. No sé qué pregunta te puedo hacer. Sí, algo de economía, de los bancos, de lo que quieras. ¿Cómo es? Carajillo. Sí. ¿Qué vale un carajillo? ¿Cuánto vale el pollo? El pollo. El pollo de qué? Pues esto que venden por ahí. El super pollo. Pero super pollo debería... Dependerá de los gramos, ¿no? El pollo. Claro. Eso es otra cosa. Lo de los gramos. Bueno, pero no todos los pollos, o sea, no es lo mismo un kilo y medio, ¿no? Digo yo. Hostia, estáis graciosos así pasándose el micro, ¿eh? Sí, aquí como si fuese un programa de concursos ahí en... Claro, ¿no? Sí. A ver si lo televisas, esto tenía más éxito. ¡Me deja el micro! Duquesa, ¿qué le pasa a Duquesa? Por cierto, que la Duquesa de Alba cumpleaños. ¿83? ¿No? 83. Sí, igual que tú, ¿no, Nacho? Sí, más o menos. Estamos ahí, ¿eh? Estamos... ¿Tu cumpleaños hoy o algo así? Sí, después de las 12. 35 machacantes. Tu amor platónico ya cumplió años. ¿La has felicitado o qué? Hola, buenas noches. Hola, duquesa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal el cumpleaños? ¿Cómo ha pasado su día, su aniversario? Bien, en el hospital. ¿Qué es esto, tío? Está la pura duquesa aquí delante, no lo podéis creer. Tenemos a la duquesa en directo. Duquesa, nos viene a visitar de vez en cuando. Duquesa, ¿le ha molado este tema de Rombudú que hemos puesto ahora o qué? A mí es que el rock and roll no me gusta nada. Le va más la clásica, ¿no? Y el flamenco. Bueno, Rombudú, bueno, háblanos un poco de ustedes, algo más, sí, lo que os ocurra, vamos, en el momento. Promocionaros ahí. Habla tú, papi, que yo hablo mucho. No hagas como este, como un, el Mariano García este al Warcry. Cuéntanos algo, papi. ¿Qué es algo? ¿Estás soltero? Hombre, mira, otro rockero que busca esposa. Dice que está soltero. Sí. Es que teníamos un reality aquí que se llamaba Rockero Busca Esposa. Explícanos, sí. Nacho, ¿cómo es? ¿Cómo es? Si busca esposa. En vez de granjero, pues policía rockero busca esposa, porque yo estoy soltero y cumplo mañana 35 boniatos. Estás y en tu plenitud sexual. Estoy hecho un toro. por los cuernos. Busco no, ni siquiera eso, ¿eh? Ojalá. Así que busco esposa. Y aquí, como el teclista de Rombudú también está soltero, lo incluimos. Es más apetecible, ¿eh? Tocar un grupo ahí ya, claro, más o menos ya conocido. Ya es un buen partido. O sea que el teclista de Rombudú también busca esposa. Aquí, o sea que llamar, chicas, si estás por ahí, estás aburrida, claro, por Barcelona. En el programa ese ya había varios granjeros, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Aquí varios rockeros. Aquí varios rockeros que buscan esposa. De hecho, yo creo que ninguno de los que están es... No sé si el cantante de Rombudú... No sé si tú estás pillado. Yo no sé muy bien lo que te... Pero aquí, por ejemplo, Albert José y yo estamos solteros. Sí. O sea, que buscamos esposa. Eso, buscamos esposa. Bueno, ahí queda eso. Si hay alguna tendrá que haber, porque todo el mundo tiene, digamos, ¿no? Pero, hay, sí, muchas mujeres con falta de rabo. En teoría hay 7 por cada hombre. O sea, hay un cabrón que se está metiendo en las botas con 14, el hijo puta. No. Las 7 mías y las 7 suyas. No, 14 no, con 30 y algo, porque las 7 de Albert y las 7... Aquí hay uno que se está llevando 40 al catre, pero bien. Ya te digo. En Rombudú no toca, ya lo digo yo. Bueno, entonces podríamos hacer un pregunta, ¿no? Un pregunta. Entonces, vosotros, ¿cuándo vais a hacer un nuevo concierto? Papi, por favor. El 14 de mayo. ¿14 de mayo? ¿De mayo? Sí. Mayo, MA, sí. Y, 14 de mayo en Vila de Cáncer, la bodegueta. Ajá. Es un local que solemos tocar una vez al año. Estamos como en casa. Ajá. Es un lugar. Mola. La bodegueta, no está, ¿dónde cae? ¿De Vila de Cáncer? Vila de Cáncer, calle San Juan, el número, no lo sé exactamente, de calle San Juan está... No sé, al lado de la iglesia. Al lado de la iglesia, vale, sí. Sí. No, vale, vale. Pues igual nos acercamos. Donde veáis al cura, pues cerca. Sí. Pues ya lo iremos recordando, ya de eso, igual nos acercamos. Sí, yo Vila de Cáncer tengo mi familia, o sea que en un momento dado puedo... Podemos acercarnos por allí, ahí pasar la tarde y ya acabamos con Rumbudú y de fiesta. Estará bien, es un jueves, pero bueno, el bar la verdad que tiene su ambientillo. Siempre que tocamos allí, realmente por jugar en casa se pone muy bien de peña, ¿no? Sí, hemos tocado ya 4 o 5 veces y muy bien siempre. Bueno, pues eso está bien también, ¿no? Y bien, presentaremos temitas nuevos, eso sí que es importante. Ajá. Nos preguntabas antes por algo nuevo, los planes eran después de Navidades, pero con el tema de la batería y tal, yo espero que después de verano... Nos sentemos a hablar de eso. ¿Ya tenéis nuevos temas como para un disco? ¿Todavía no? Bueno, estamos en el proceso. Hay 5 o 6 temitas ya muy cerrados que suenan muy bien. Y hay ideas por ahí pues que se van tocando, se van descartando, ideas que propone, yo que sé, estamos trabajando en ello. Bueno, eso ya se sabe que son más complicados siempre sacar un disco de estas cosas. Estamos trabajando en ello. El problema es pagarlo. Rumbudú va bien. Sí, ese es el verdadero problema. Ese. Os tomáis las cosas con calma, ¿eh? A meses vista. O sea, con mucha tranquilidad. Esto es el espíritu del rock and roll. Con mucha tranquilidad. Después del verano. Dicho. Somos medio hippies. Después del verano, después de Navidad. Para Navidad es falta todavía, ¿eh? ¿Falta? Sí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Tienen 8 meses? ¿Qué tal? ¿Tienen ya un grupillo ahí que les sigue, que les va a ver ahí en los conciertos? Sí, la policía suele venir a menudo. Los mozos, ¿no? Son fans habituales, sí. No, pero a lo que voy que... Siempre se forma un grupillo, ¿no? De gente que te va a ver siempre. Sí, hay un grupito, no es tampoco que no somos los Grateful Dead, ¿no? Aquello que iban siguiéndolo 100 personas. No, pero sí, hay una pequeña parroquia, ¿no? Como se suele decir, que están ahí siempre y... Que van ahí, ¿no? Un abrazo muy fuerte. No sé, yo cuando tocaba en grupos no teníamos ni discos en la calle y siempre había un grupillo de 10, 15, 20, sí, o no, mucho, sí. Te siguen. Los que, colegas, ¿no? Sí. Hasta 15, 20 llegamos, sí. ¿Dónde tocáis y tal, no? Te van preguntando, ¿no? Uh-huh. Ahí sí. Como una especie de fans club. Espero veros ahora vosotros ahí en ese grupo también. Aquí la instaléis. Bueno, Nacho, aprovecha para lanzar aquí tu currículum como batería, ¿no? Sí. Esto va para Tete, ten cuidado, bueno, que aquí Nacho se ofrece. Que está buscando 10 años tocando con Liner Scanner. ¿Eh? Eso es mentira. Si fuera verdad, estarías muerto, tío. Todos los que han tocado Liner Scanner han muerto, tío. No sé mentir. ¿Has visto? No sé mentir. En los currículum siempre se miente. Yo no sé mentir. ¿Has visto? No, pero ahora tienes que decir el verdadero, porque tú has tocado en bandas, ¿no? Sí, he tocado varias bandas en Buenos Aires, algunas en Madrid, pero bueno, ninguna trascendió más allá de la frontera. De los vampiros. De lo que es la frontera. ¿Cómo se llamaba tu banda? De la avenida. No, bueno, tenía una en Argentina que se llamaba Mal Trago, que tocamos en varios grupos. Y luego en Madrid me enganché al punk. Me enganché al punk rock. Los vampiros andan puestos. Andan puestos. Sí. Y bueno, pero también tuve otros grupillos que tampoco trascendieron porque no llegamos a mayores, porque luego me mudé a Barcelona con estos gandules. Ajá. Que no tocan ni el arpa. O sea, pues no tocan, si no se tocan ni los huevos, ¿no? Ni los huevos si los tocan. Lo de la música, ya hicimos nuestros pinitos. Ya, y la pandereta. Y ya lo hemos dejado, ya hemos visto que no... Que no servimos para estas cosas. No aportamos nada a la escena musical. Y para no aportar nada, pues, claro. Y luego vas a ver a los ACDC y dices, ya está esta gente para tocar, ¿para qué vamos a tocar nosotros? Pues estos tocan de puta madre, ¿para qué me voy a tocar yo aquí? Si te caen los huevos al suelo y dices, ya, ¿para qué voy a coger una guitarra, no? Pero bueno, no, está bien. La verdad es que está guay así, que vayas tocando y tengas temitas. Y ya digo, ya os iremos siguiendo y iremos anunciando. Tenemos que apuntarnos, ya nos apuntaremos el bolo para irlo recordando. Muy bien. Para muy bien. El día, para que la gente vaya. A ver, en Vila de Cáncer no sé si nos escucha mucha gente, pero bueno, de aquí de Barcelona. No, más que nada, no es que no se escuche mucha gente, sino porque seguramente no llegará la emisora allí. No me jodas, tío. Si a todos los que avisaran de Vila de Cáncer. Vaya, hombre. No, pero a ver. Escuchando la pitanda de huevo. A ver. Saldrá. Se puede escuchar por internet, ¿eh? Una emisora de música latina ahí, de esta nana, y hostia, cómo han cambiado esto. Estos hijos de puta. Los nuevos temas tienen un giro. No, por internet sí se puede, por internet sí se puede escuchar, con lo cual seguramente lo podrán estar escuchando por internet. O sea, ya sabéis, chicos. Villadecanenses.com. No, pues ya iremos recordando el de eso y ya nos pasaremos por allí, un jueves. Pero no estoy tan seguro, ¿eh? Porque alrededores sí pilla. Según la zona, sí que se pilla esta radio, ¿eh? No sé si ya Mira de Cans llega. Bueno, no llega. Bueno. Tendrás que ir un día allí con una radio de estas de investigar. Me voy a pillar una radio portátil, claro, y el día que transmite me voy para Villa de Cans y ya sé, el coche vas tirando. Cuando veas que se mete la emisora, salgas de pintura. Estuve tirando hasta que... Bueno, el disco se llama The Ron Voodoo, así lo presentamos. Le digo, Bailando en la Cuerda Floja. Bailando en la Cuerda Floja, hemos escuchado Pásame a Buscar y ahora vamos a poner otra canción, ahí promocionando un poco. Otra canción, otro rock and roll, otro tema, como aquí, quieran llamarle. Está aquí Johan, otra canción. Tenemos a Johan Cruyff aquí, a ver qué opina de Ron Voodoo, Johan. Bueno, este es otro canción, ¿no? Entonces tú eres un canción de rock and roll y tú eres un bien pelotero por estas cosas. Estos chicos son jóvenes, entonces tienen su calidad. Bueno, tienen su calidad. Esto no le veo tan joven, ¿eh? Aunque, bueno. Hombre, Shaquille ¿Quién parece más joven? ¿Quién parece más joven, él o yo? Ya que entró en el concurso, Rockero Busca Esposa, vamos a venderlo bien. Tiene un tipo ahí, ¿no? Como el mío, ahí. El tipo Nacho, pero con perilla, ¿no? Modelo de cuerpo, Nacho. No, tertuliano, ¿eh? No, sí, tertuliano, sí, tiene unos pronto muy buenos. ¿Pagáis bien o qué, yo? Bueno, no, tertuliano, aquí el cantante de Ron Voodoo, ¿eh? Bueno, sí, me da chiveca, yo me vengo. Tenemos nuestro tipo con el teclista, tipo grueso, tipo grandote ahí, ¿no? Hombre, sí, tenéis vuestro tipo y tal. Pero bueno, oye, Nacho, tampoco puede... O sea, invitamos aquí a una gente y tú le llamas viejos. Tío, Nacho, ¿qué pasa? No van a volver. A todos los grupos que... Imagínate que vienes aquí a Mick Jagger y aquí Richard. Y le dices, viejos, ya se sabe que lo son, tío, pero no se lo digas. Me llega un mensaje de nuestro guitarrista que dice que sí que se oye. ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! Un saludito. Alberto, sí, a ver si vienes tú también otro día por aquí. Guitarra. Está muy liado. Siempre está liado este hombre. Bueno, pues debe un saludo. Estar haciendo la página web, supongo, ¿no? Bueno, ¿tenéis página web? Ahora ya no. Ahora le mandas un mensaje tú y se lo dices. No, si nos está escuchando ya lo sabe, ya lo sabrá. Página web sí que tenemos, hay un problema, no sé cómo funciona. Sí, bueno, de hecho el Nacho se metió, yo me metí posteriormente, lo reconozco, cuando ya os había escuchado y tal. De que no se puede colgar porque ha cerrado Lico, se llama eso. No sé, una historia. Esta es la que compró Terra, ¿no? Que pagaron. Sí. No sé, no vamos a hablar ahora de eso, porque eso es publicidad. Pero sí, en breve esperamos solucionarlo, sí. MySpace sí que es accesible. Estas ya están todas semi-muertas. Por cierto, hablando del teclista, no he dicho que sea viejo, está en su forma. Rockero Busca Esposa son tíos maduros en su forma. En su plenitud sexual. No nos tropees más, Nacho. No, estamos en nuestra plenitud. Yo 35 machacantes mañana y estoy en plenitud. Lo que tiene que hacer es tomarse la pócima de Peter Pan y buscarse una campanilla. No, pero estaba en su forma. No vamos a decir la edad, pero aquí el pibe tiene su tipo ahí cañero. O sea que, chicas, llamar ya. Aquí, groupies. Bueno, vamos a escuchar un tema. Vamos a promocionar un poco más el disco, ¿no? Este lo pongo yo. La web está en el que elegí yo, ¿eh? Sigue hablando, Alberto. Este lo elige Alberto. Lo elige Alberto, el guitarra. Vale, pensaba que me decías a mí. No, es Julio de Albertos. Además, esos Albertos en mi vida últimamente. Muchos Albertos. Bueno, pues vamos a poner un tema que se titula Siente, del disco Bailando en la Cuerda Floja. Con la polla floja, digo, la cuerda floja. Siente, siente, lo dices, grita bien fuerte. Siente, Ron Vudú, ¿eh? Otra canción aquí promocionando. ¿Sabes para los coros o qué? Ahí. Siente. A ver, Nacho, ¿cómo sería eso? Siente. Siente. Uy. Ese es Bruce Dickinson, se ha colado aquí. roja, el formato. Se ha colado aquí el heavy metal. Sí. Bueno, lo que sí nos tienes que explicar de dónde viene el nombre. Que nos lo explicaste más o menos el día. El nombre este de Ron Vudú y tal. Es un homenaje, me parece, tengo entendido, ¿no? ¿O no es un homenaje? ¿Lo explicas tú, papi? Yo no sé. Me tendré que invitar. Así me manda un mensaje a Alberto y... Sí. No lo cuenta. O lo no, a ver, no, Ron Vudú, de hecho, si realmente... El primer disco de M-Clan lo conocéis un poquito. Sí. El último tema, ¿os suena? ¿Cuál es? Pues nada, no me acuerdo porque hace días que no lo tengo. Pues de verdad, no te acuerdas, claro, pues Ron Vudú. Es Ron Vudú. Es el último tema del primer disco de M-Clan, que es un tema muy guapo, muy atmosférico y tiene un rollete así muy... No tiene nada que ver con Ron Vudú. Pues indirectamente sí. Porque yo le pregunté a Tar que dónde venía ese nombre y me dijo, pues es un homenaje a Ron Vudú. Dice, a Ron Vudú. Y entonces, pues no sé si es verdad o se marcó un pegote, me tiró un moco al ojo, no lo sé. Pero según él, pues iba por ahí los tiros. Es un tema muy guapo realmente, es un tema muy atmosférico. Habla de un colocón así como, bah, un tío todo fumado, ¿no? La llama se acerca, etc. Y hay una anécdota muy chula, que te lo voy a contar aunque no me la preguntes. Me encontré un día a Ron Vudú por Dublín, tío. Ah, ¿sí? ¿Y qué hacía por ahí? Bueno, él vive allí, lo que era. El que estaba de finder era yo. Decime una cosa, ¿estaba borracho? Porque el Rambo tiene fama de... Estaba en ello. Tenía una Guinness en la mano. ¿Y te reconoció, Oscar? Sí. Oscar, el Rambo, tú, sí. ¡No me cuentes más! Aquello que voy yo por la calle andando y me pido, hey you man. Es más, te voy a decir una cosa. El típico plasta, ¿no? Había un tío que dijo, ¿quién es ese tío moreno con la Guinness que está al lado de Oscar de Ron Vudú? Sí. No, bueno, la anécdota. Bueno, la anécdota es tan simple como que me lo encontré allí casualmente en una calle de Dublín. Y obviamente rollo fan friki, tío, Ron Vudú, how are you doing? Bueno, en mi inglés de Cuenca este. Y nada, pues estuvimos hablando 10 minutitos y tal. Y le dijo, tío, yo tengo una banda en Spain, ¿sabes? Que nos llama Ron Vudú, tío, y es en tu honor. Y el pavo rollo, no me lo puedo creer, I can't believe, ¿sabes? Lo voy a traducir en subtítulos, ¿sabes? Sí, I can't believe, dice, no me lo puedo creer. Y yo, yes, it's true, sí, es verdad. Y el tipo, pues nada, la verdad es que un tipo muy, muy majo, muy amable y nada. ¿Te contó un chiste de chiquito? Dijo, ¡papá! Dice, ¿can I play the drums with you? Bueno, como Ron Vudú ha sacado el nombre de una canción de M-Clan, yo voy a formar un grupo y voy a sacar el nombre del disco de Ron Vudú. Pásame a buscar Rock and Roll. Se llama R-Clan. Arreglan. No, voy a llamar a mi grupo. Pásame a buscar. No, no, pues ese ya lo hemos puesto, tronco. Ah, sí. Nacho. Claro, está, ya lo hemos puesto. No, pero lo digo de uno, me digas no, más. Ah, vale, ah, porque no. Alberto no, tenía no, que haber venido, me se está dejando la del sueldo en mensaje. No, pero lo digo porque. Dile que llame, dile que llame a la radio. Alberto, no, Alberto. Llama, mira, te vas Alberto, a pedir el teléfono. Podrías llamar al. Lo voy a decir yo porque vosotros no se enteráis. Dilo. Venga, el nuevo locutor, ¿eh? A ver. Vamos a acceder a Nacho al puesto. Mira, chicos, si estáis escuchando esto desde vuestras casas, no me tires cosas, tío. Desde vuestros cómodos sofás, aquí tenéis el teléfono de Radio Contrabanda. Es el 933177366. Repito, por favor, 933177366. Parece una telefonista de esto de atención al cliente. Ya bueno, que... Mola, ¿eh? No dices nada. Como vosotros sacaste el tema, el nombre de. ¿Qué pasa? Ahí estamos, acaban de llamar por teléfono. Ringing teléfono. Oh, the telephone is ringing. Alice Cooper. Hola. Hola. Vamos a ver. ¿Eres Alberto? Sí, soy yo. No, hombre, no eres Rombot. Eso no es entrevista ni en nada. Es que ¿quién te ha dicho que era una entrevista? ¿Tú qué pensabas? Que yo venía al programa. Yo calculo y la duquesa de Alba, eso que es una entrevista. Es el mismo, Alberto. Tenía que venir Gabilondo a hacer la entrevista, pero al final no ha podido venir y mira... A mí me han engañado, me había dicho que le iba a entrevistar a Luis del Olmo. ¿Qué pasa, tronco? ¿Cómo llevas el piso, tío? En la calle, en la puerta de la NASA, con la NASA. Muy bien, un beso para tu novia. Bueno, ¿qué tal está quedando tú que nos escuchas desde las ondas por allí? A ver, en Gabá llega un poco ruidoso, pero llega. O sea, llega un poco tarde, es como el analógico y el digital, llega un poco tarde. Sí, pero llega. Bueno, la cuestión es que llegue y que lo veas, que ya ves que no es una entrevista ni en nada. Estos han venido aquí, les hemos dado una cerveza, se han puesto a hablar, no, nos hemos puesto a hablar. Alberto, dan chiveca gratis, te tendrías que haber venido, tío, esto es la bomba. Oscar, no se callan abajo del agua, chaval. No, hay que ver cuando están las canciones, dale, piti pi, ahí. Le gusta esto, ¿eh? Te contratamos. Sí, de profesión borracho. Bueno. ¿Y por qué no has venido tú aquí? Porque no podía. Sí, es que tengo un justificante del médico, tío. Los guitarristas siempre igual, ¿eh? Siempre mi madre, no podemos, no sé qué, no sé cuántos. Según que tenía que ensayar. Mañana justificante. Estabas ensayando, ¿no? Bueno. Oye, que el papi puede hablar también. Que sí, es verdad. Que ahí, no me hace que beber el hijo puta. ¿No? Así no va a ligar, ya se lo digo yo. No, normalmente. Si no va a ligar una mierda, así no me extraño. Papi, dile algo, que si no, para que sepas que estás, hombre. Hola, Alberto, te quiero mucho. Ay. Eso es mi MP3, que lo traigo grabado, ¿sabes? Bueno. Pues, oye, que muy bien. A ver. Gracias, jefe. Gracias, tío. ¿Deseas escuchar algún tema de Rombudú? Eso. Por cierto, una petición, Alberto. He escuchado y esto como que remasteriza, ¿no? ¿Sabes? Suena aquí como si fuéramos. Como si fuéramos buenos. Como si fuéramos, sí. Pues fíjate, están tocando en directo sin ti, no, o sea, imagínate. Yo creo que es porque lo pillo un poco distorsionado, ¿sabes? Si como, desde mi coche parece Sepultura, casi. Vete, vaya, tome. Pues a ver, hemos puesto Pásame a buscar y siente. ¿Cuál sí, no, coño, a ver, la he distinguido tampoco. Oye, que la ha compuesto, ¿eh? En parte. No, que te iba a preguntar cuál te tenemos que poner ahora. Ah, ¿le preguntas a mí? Sí, claro. Claro. Hostia, no sé qué decirte. Claro, tú como guitarrista, ¿alguna que te marques ahí una floritura o algo ahí? Yo si te digo la verdad, hubiera puesto las dos que habéis puesto hasta ahora. O decidís vosotros o déjame que... ¿Qué canciones? Pero nuestros ensayos son así, empezamos a hablar. Me recuerdo un ensayo. Tienes 59 segundos para decidir, como el programa este de tertulia política. Las maletas, ¿para qué? Vigo, el último tren. Bueno, ya te las sabes, ¿no? Sí. Debería. Oye, por cierto... O las tocáis por número, tocamos las 6. Vamos a tocar las 6. Por cierto, por llamar, has ganado un disco de Rombudú. Disco gratis que nos han dado en el concierto de Diamond Dogs aquí, la gente de Rombudú. No te vas a un disco gratis. Ya tenemos uno más para vender, Alberto. ¿Tienes que tiene la canción al revés o no? No lo sé, tío. ¿Tienes mensaje? Es verdad. Si escuchas Pásame a buscar, al revés, está el teclista, papi, diciendo pues está... busco esposa. Soy yo satanás, creo que es un mensaje subliminal. Sí, teléfono también. Oye, pues poner para qué, que la, ya que va todo. Vale. ¿Para qué? Es un tema muy... Y esta de que veo que hay una de flores de cementerio. Oye, tiene... yo por gusto te diría que puse hasta la ventana, es la que más me gusta, pero es un tema lento que igual como que no procede. Pues la ventana, ¿no? Ha dado el clavo, no procede. Esta es de nuevo, ¿no? No, pero la ventana tendría que estar en el disco ese, tío. Si no se ha descolorido con el sol. Me cago en 10. A ver qué pasa. O sea, dices que hay una. Tras la ventana, vale. Sí. Dices que hay unos discos que tienen las canciones al revés. Eso, sí, piensa que eso va a ser de coleccionista. Claro. Sí, no, ya de hecho. Y hay mensajes subliminales. De hecho, tú ya tienes la colección entera. Y está el mensaje subliminal de Papi que dice: Busco esposa. Es como al revés. En vez de mensaje satánico, es subliminal. No, me tienen un tema que puesto al revés tiene mensaje satánico, ¿eh? La de flores de cementerio. ¿Al revés qué sería? Cementerio de flores. En un momento dado, yo quiero preguntar a este hombre, ¿es difícil tocar el guitarro? Este no es. Los guitarros, ¿cómo haces, este? Alberto, eso. Bueno, todo es difícil, digo. Bueno, jugar fútbol también es difícil. Hasta Papi toca la guitarra. Hostia. En verdad tengo dos temas. ¿Se podía cantar un... ¿Queréis escuchar un tema inédito? Sí. Papi canta, ¿eh? ¿Cómo era aquel de... que era un café... Cántalo, hombre, sí, tío. No, claro que sí, hombre, aquí. Si aquí son medio punkis, tío. Música, música en directo. No digas lo de medio, somos punkis. Venga, tío, cántatelo, papi, hombre. Fuera. Ya no quiero más café. Solo quiero una mujer. Ya no quiero más café. Solo quiero una mujer. Qué grande momento, papi, sí, señor. Las ondas radiofónicas tienen un antes y un después, tío. La magia. Es guapa o no le da igual, pero tiene que ser guarra. aplicada. Hay un tema romántico, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, oye, yo voy a dejar ya. Vale, tío, venga. Bueno, pero la entrevista, al grupo sigues tocando, ¿no? Tenés que preguntarle a Papi su relación con los Fisherman Friends. Y ya os dejo, si acaso. Vale. Bueno, muchas gracias por llamar, ¿eh? Venga, luego. Tienes un disco, pásalo a buscar, ya te lo darán los Rock Voodoo. Ya te lo coges tú de local, Alberto, no pasa nada. Te lo lleva el Oscar, el disco. Ardo en ganas de que llegue a mi casa. Te lo lleva el Oscar, ya se los damos aquí en mano. Muy bien. Bueno, los discos son como Uber, andé de vuelta. Muy bien, pues ya hablamos. Venga, bueno, gracias, ¿eh? Venga, siguiente llamada, por favor. Los teléfonos echan humo. Desde que cuando lo dijimos nosotros el teléfono, no llamó nadie, pero lo dijo Oscar y llamó mi amigo, sí. O sea que vamos. ¿Qué vamos a escuchar, Albert? Otro temilla de ahí de... Ahora ponemos otro, ¿no? De los sí, Rombudú. Pues el para qué, ¿no? ¿Para qué? Vale, ¿para qué? Que vamos que crecer, a... ¿no? ¿Para qué lo vamos a escuchar? ¿Para qué se lo quiero dedicar a Nacho, hombre? ¿Sí? ¿En serio? Es un tema que habla del ¿cómo te diría yo? Del complejo de Peter Pan, se llama. Cuando quieres ser siempre joven. Mañana es tu cumpleaños, ¿no? Sí, mañana me deprimo, ¿eh? Ya estoy en camino. Y después de las 12, depresión total. Bueno, no. Joder, ¿cómo celebran los cumpleaños? Tú si te sientes Peter Pan... No, mañana lo celebraremos con Albert, vamos a ir a... Aparecer a tu campanilla. Campanilla, a ver si campanilla llama, por favor. La de los Nashville Pussy bajará y te dirá Nacho. Mañana, es verdad, las pibas. Las Nashville Pussy. Las Nashville Pussy, ahí, ¿no? Si les digo que es mi cumpleaños, igual me hacen el favor. Claro. ¿No? Nashville Pussy es el chochito de Nashville, ¿no? Sí, el coño de Nashville. El nombre me parece viene de una frase del Ted Nugent, creo, ¿eh? No estoy Ted Nugent, gran guitarrista de Detroit. No. Sí, un poco facha, pero bueno. Bastante facha. Algo bajista, sí. Bueno, vamos a ir con otro tema de Rombudú. Para que la gente que está escuchando conozca más a este grupo y que se animen a ir a verlos. ¿Eh? Vamos ahí. Ahí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuál. Platón con su sermón. Eso de la playa lo prefiero con resaca y los no hay nada que perder. Para cuando un reloj que gire al revés. Y ojalá que el tiempo se emborrache y se le haga tarde. En directo con el cantante de Ron Voodoo, Oscar, haciendo el final, ¿eh? Ahí está. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a...? ¿Para qué vamos...? Pues si lo has hecho tú, Nacho. ¿Sí? No cuela, no cuela. ¿Para qué vamos a ir a ver a Ron Voodoo? Una pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ver a Ron Voodoo? Pues para escucharlos y para verlos. Aparte del cantante, un cachondo aquí, nos ha... No, fue el que más, ¿no? Aquí el que más ha dado el callo, ahí en plan... El callo. ¿Dónde callos? ¿Dónde callo? ¿Dónde vamos a comer callos ahora? Bueno, comer callos. El papi ahora nos tiene que explicar su historia con los Fisherman. Ahora vais a flipar. ¿Eh? Fisherman ha llegado a las ondas. No, papi, hay que contar. ¿Cómo fue con tetas de bebé, chicos? Pues mira, había Fisherman Friends en la puerta. Son muy refrescantes. Sí, no, si no lo cuento, lo contaré yo, o sea que... O sea, tú mismo... Papi. No, es que soy fan de los Fisherman Friend, tiene un efecto frescor muy agradable y depende de quién esté tomando el Fisherman y qué acto está haciendo contigo, da un efecto de frescor de puta madre. Vale. La primera vez impresiona. Vale, este no es el segundo cuece. Esto ya parece saxofonía aquí, ¿eh? Ahí el saxofón en directo. Bueno, seguimos con nuestro reality. Rockero busca esposa, Papi busca esposa, Nacho busca esposa, José busca esposa, Alberto busca esposa, sí. Y Oscar no sabemos, está en suspenso. Oscar busca problemas. Busca problemas. Busca problemas. Se está buscando problemas. Esto me gusta. Una cosa, nos faltan las drogas, ¿no? Pues tenemos sexo, rock and roll. O sea... Tenemos de todo, Nacho. Sí, vaya sexo aquí, Lethal Gay. Bueno, aquí. Lethal Gay. Aquí cinco tíos ahí metidos. Bueno, Como él le puso Ron Vudú por un tema de M-Clan, yo iba a poner Pásame a buscar a mi próximo grupo, en un homenaje a Ron Vudú. Es una cadena esto. Pásame a buscar. Pásame a buscar rock and roll, ¿no? No queda muy bien, bueno, ¿no? ¿O qué? Hombre, puede ser comercial. Al igual si pones carteles, Pásame a buscar, se llena de gente en el concierto, ¿no? Hombre, si consigues una buena banda, igual haces algo, Nacho. Bueno, por supuesto, chicas, el 14 de abril, Ron Vudú. En... Mayo. 14 de mayo. Falta todavía, ¿no? Así bueno, 14 de mayo, Ron Vudú en Vila de Cans. Animaros, ¿no? Animaros, el teclista, ya los conocerás, lo conocerás personalmente. Sí. Teclista busca esposa. Podéis sacar, ¿no?, la entrada en el Servicaixa. Una cosa, si vais el día 14 ¿en qué bar tocabais? ¿Dices? ¿En la, cómo se llamaba el bar? La bodegueta. Si vais el día 14 a la bodegueta, igual os lo encontráis, no tocarán, pero bueno, oye, mira, podéis hablar con ellos o lo que sea y esto, ¿no? Y ya está. Sí, así, para el caso. En la pizzería de enfrente cenando. Para el caso, pero bueno, aquí estamos. Y aquí seguimos, ¿no? Bueno, y mañana no hay concierto, ¿no, Nacho? Ahí estamos. Mañana tenemos que ir a celebrar tu cumpleaños. Mañana Rasmataz, Nashville Pussy, Super Sucker. Super Suckers y ya está. Rockero busca esposa, sí. Ya sabéis. Voy a ir con una flor en la oreja. He leído que bueno, estaba programado en principio el concierto para el Rasmataz 2, pero creo que lo han pasado al Rasmataz 3. Yo a menos gente que Ron Vudú, ¿eh? Bueno, esto es grave. Pues sí. Pasar de la 2 al 3 es un... Sí, han pasado a la sala 3. Bueno, tenemos que decir brevemente también. O sea, que quien quiera verlos los va a ver, pero en familia. Porque tocaban con alguien, ¿no? También con Super Suckers. Super Suckers, sí. Bueno, y como estaremos en la 3, estaremos Albert, yo y cuatro más. Ahí, ¿no? O sea, que los vamos a ver de puta madre. José también. Sí. ¿Puedo recomendar un concierto, tío? Sí, claro, evidentemente. Social Culture on the Skates. ¿Ah, sí? ¿Cuándo vienen? Este sábado. ¿Este sábado? Sí, no sé dónde, la verdad, no me acuerdo. Apolo. Me daría que es en la 2. Estos son así de como de rockabilly, más o menos, una cosilla así, surfing, rockabilly, una cosa así, ¿no? Es un rock and roll muy extraño, no sé. Bueno, no extraño, es como muy de raíces, así, es una especie de granjero de Carolina, sí, de no sé dónde. Vale, de hecho, tocaba con una camisa de cuadros, repartían pollo en concierto. Exacto, tiraban pollo, muy interesante, tiraban pollo. Que tiren un pollo para aquí. Que, bueno, tenemos que comentar brevemente que ayer estuvimos viendo a los más grandes, a la banda más grande del rock and roll, o sea, de la historia. Ayer no tocamos, tío. No, bueno. Después de ustedes. Ah, vale, vale. ACDC. Tenemos que decir que el Espera, Southern Culture, ¿cómo se escribe esto de...? Southern Cultura sureña en la piel, Southern Culture on the Skits, ¿no? Bueno, estuvimos viendo a los ACDC, un conciertazo potente, buen sonido. El San Jordi tiene buena acústica, ¿eh? ¿Una acústica? Es lo que tiene, sí. La gente entregada, así que os animamos a la gente que no lo pudo ver por razones de que que no se agotaron las entradas o por lo que sea. El 7 de junio en el Olímpico no os perdáis, porque los ACDC siguen dando caña a pesar de la edad, a pesar del tiempo que tienen ya en la carretera. Son un grupo que vale la pena, ¿eh? No se lo pierdan. Perdona, Nacho, pero es que ya hemos descubierto dónde es el concierto de Salto y Cordero de Skits, en la sala Apolo 2. ¿Es que sí? En la sala Apolo 2. Bueno, Barcelona. ¿Te acuerdas que tocasteis vosotros con los Diamond Dogs? Ah, es verdad, éramos nosotros. Erais vosotros, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, a mí me pareció, vamos. A ver, estábamos lejos, pero. Ahora que lo dices. En el estado que estaba Oscar ya después de los conciertos, no sé si se acuerda dónde estaba, ¿eh? Sí, si en el Apolo 2 o por ahí en la sala Bikini. Bueno, anunciamos, ¿no? El concierto Apolo 2. En Apolo 2, Southern Culture on the Kids. Es que entendí Southern y claro, me salía Southern de sureños. Yo fui poco a... el curso de inglés en mil palabras ese, pero me quedé con 500. No, en el Camp Nou no puede ser. Son tres pavos, son curiosos. Tuve en la foto, ves un tío así como calvo, otro con gafas y una mujer vestida como de los años 50 y sí. Le hacen así como psicobilly y cosas así. Uh-huh. Están muy bien, la verdad. Bueno, pues recomendable. Bueno, nada, ya decir que el próximo miércoles daremos una crónica más amplia de lo que fue el concierto ACDC. Es que estaba buscando esto y no escucho lo que has dicho, no me quiero arruinar. Bueno, no, que fue un concierto cojonudo, que tuvieron polenta, bien... Valió la pena cada buen sonido, cada centavo, valió la pena cada centavo. ¿No? Valió la pena cada centavo, pero bueno, el próximo miércoles tendremos una crónica más extensa. Los oyentes que están escuchando, que están esperando que hablábamos de ACDC, porque venimos anunciando en la crónica del concierto hace ya un mes, pues el próximo miércoles, porque hoy tenemos invitados y está la noche Vudú. ¿no? Pues magia negra. Hasta la noche vudú. Entonces, el próximo miércoles daremos una crónica más amplia. Hablaremos de ACS un poquito más. Y ya se nos echa el tiempo encima, me parece. ¿Cuánto yo? ¿Tú qué tienes? Bueno, podemos poner un tema y despedimos y ponemos un tema para despedimos acabar. Y ponemos un tema. Gracias a Oscar, bueno, a Papi. A Papi. Y Alberto, que nos ha llamado. Muchas gracias a Rum Vudú. Seguiremos. Se ha puesto el temilla del solo, el tío. Sí, sí, sí. Lo hemos visto ahí, que ha puesto el temilla con el punteo. Digo, mira lo que he visto. No sabe nada. Ah, no sabe nada. Qué cabrón. Dice, yo pondría este, pero pondría el otro. Pero lo ha dejado así como sutilmente, para que lo pusiéramos, ¿no? Y hemos caído y lo hemos puesto. Pero era muy, muy agradable. Espero que os lo hayáis pasado bien. Sí. Pues la verdad es que sí. Yo, si pagáis bien, me vengo de tertuliano aquí ya. Cuando el precio lo tienes, el precio lo tienes delante. Una chiveca, bueno. Un par de ampollas. Un par de ampollas de cerveza. Repite no, el número de teléfono, porque... que lo ha hecho muy bien. Repítelo. ¿Quieres que repita el número? Sí, sí, venga, sí, venga. Así, a vos se te da bien. A vos se te da así, bien. Así, así, con bueno, voz chicas sensual. Y chicos, estamos aquí desde Radio Contrabanda y os vamos a pasar el teléfono del contacto. Es el 933177366. Repito. 933177366. Que lo vuestro no es hablar, que lo vuestro no es decir cosas en público, mandar un fax. 93412471101. 110. Oye, ¿tenemos fax? Está ahí. Hombre, está eso ahí, es lo que pone ahí. Algún sitio tiene que llegar. No, pero me refiero que si llega, o sea, el aparato físicamente, si nos envían un fax, no va a llegar. Sí, ¿tiene sí, pilas? Sí, llega. Sí. Bueno, por cierto, decirle a la gente de Rum Vudú que aquí esto es una radio libre, o sea que venir cuando queráis, llamar a Albert primero y quedamos aquí pues nada, cuando quieran. Es más libre que podéis llamarnos para decirnos la agenda de conciertos cuando toquéis sí, algún día, pues nos llamáis. Y ir aquí llamando y o mandar emails. Y bueno, la gente que no pudo venir hoy, si algún día quieren acercarse a tanto al batería o al bajista o al guitarrista, bueno, o al manager, o al iluminador, o al... o a la groupie. A las groupies. A que puse las rastras de mi baño. Lo que sí podíamos hacer, cuando ya se acerque más el concierto que vais a hacer en Viladecans, porque todavía queda un mes y pico y tal, pues podéis acercaros un día, nos explicáis cómo va el concierto, cómo va la cosa, y que la gente sepa, incluso sorteamos... Algún sortear entradas si quieres, tío. Bueno, pues mira, que si gratis, venís, tío. También. Claro. O gratis. Venga conmigo en McDonald's. Oye, poca broma, que sería la primera vez que alguien tiene una entrada a un concierto gratis. Hombre. Eso sería de coleccionista. Mira, yo tengo una entrada de un concierto de Rum Vudú que era gratis. Y un disco desordenado, esto la bomba. No, sorteamos algo, lo que sea. Bueno, los discos. Aquí, después del concierto de Diamond Dogs, la gente de Rum Vudú nos acercó unos discos. Pues si llamáis y quieres pasar por la radio, por los discos de Rum Vudú, están aquí. El próximo miércoles los traeré. Y así que pueden tener el único disco en la calle de Rum Vudú. Porque como se lo toman con calma, después de Navidad, no hay víspera de ir conformándolo con este único disco. Nada, en serio, tenemos los discos, los tengo en casa, así que los traeré. Y para repartirlos entre la peña. No los ha vendido, ¿eh? O sea, los tiene todavía en casa, no los ha vendido. Bueno. Pero bueno, pues nada, muchas gracias, lo dicho, y hasta cuando queráis. Aquí sabéis que tenéis vuestra casa, vuestro micro abierto para promocionaros, para lo que sea. La casa no lo digo muy en serio, que estoy buscando... Que están en crisis, ¿no? Estamos en crisis. Están a punto de echarle el piso. No. ¿Así? A punto no. Bueno, aquí hay gente que viene a pasar alguna que otra temporadita, ¿eh? La radio es grande, hay también gente por aquí rulando, o sea que también. Rum Vudú aquí, tema completo. Aquí viviendo, ¿no? Aquí, ¿no? En contrabanda. Bueno, pues vamos a poner un tema ya para despedirnos. Gracias por haber venido. A vosotros por invitarnos. Rumbu. La oportunidad de conocer a la duquesa de Alba, Johan Cruyff. Ha sido y hombre, yo ahora no sé cuál tema. Yo iba a poner el detrás de la ventana, por lo que ha dicho la verdad. Es muy lento, pero... no, que se joda. No, uno más rápido, ¿no? Para despedir. No sé. A mí me gusta, a mí personalmente, el último tren mucho. ¿A ti? Vale. El de Flores de Cementerio. Es que es muy lento, es el lento ese... Flores de Cementerio. Bueno, lo que quiera. No, pon uno rápido para acabar, ¿no? Sí, a mí me mola El Último Tren, o Gracias, o alguno así cañerete. El Último Tren, ¿no? El Último Tren. Pues, ahí está, Rock and Roll Train. Vamos con el... En homenaje a... En homenaje al concierto de ACDC. Claro. ACDC. Además, el Último Tren. Se queda ACDC. Hoy todo el mundo habla de ACDC. Claro. Se lo copiaron de aquí, que estaba... Menos nosotros, Oscar, menos nosotros. Todo el mundo habla de ACDC, menos nosotros, que hemos tenido en exclusiva los Rum Vudú. Nosotros no hablamos de ACDC, hablamos de Rum Vudú. Qué originales. Bueno... Nos vamos. Bueno, hasta la próxima semana. Hasta el miércoles que viene. Adiós. Oh. casa mamá le dije adiós. Cogí el último tren a cualquier parte. Una vez soñé que iba a ser la libertad, me abrió sus piernas, nada tenía y menos necesitaba, una botella para el frío y un colchón para el calor, las noches caían tan de saldrá mi gris, cambio de color. Noches de neón llenas de pasión te enseñaron la lección. Que me lleve hasta las puertas de esta mi resurrección. Y el sol brilla hoy en mis palabras, como nunca nada antes brilló. Y al fin yo encontré a quien una vez soñé que iba a ser.